cada parte de nosotros. ¡Qué bonito! Y qué bonito es comenzar el día siempre poniéndolo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Ya que con el solo hecho de respirar es un milagro de Dios. Hay personas que ni eso pudieron el día de hoy. Y usted abrió sus ojitos. Con esa canción nosotros dedicamos y abrimos nuestro programa radial La Voz del Taxista. Y saludando siempre al sector selectivo del taxi. Ese sector esforzado. Ese sector cooperativista. Y quiero saber cómo amanecieron el día de hoy. Recordándoles que hoy es el segmento El Asesor Cooperativo. Así que si usted tiene alguna duda del tema que vayamos a abordar el día de hoy, o tiene alguna sugerencia o quiere aportar más, bienvenido. Recuerde que nuestra línea es directa al 2222-3646. Y si usted no tiene o no sabe o no se ha dado cuenta, pero lo dudo, usted no se haya dado cuenta de la comunidad que nosotros tenemos en WhatsApp, pues si usted quiere ser parte, solo nos envía un mensajito con su nombre adjuntado que diga agregame, y lo puede hacer al número 88 50 90 49, 88 50 90 49. Así que muy buenos días, mi nombre es Jonathan Dormez. Me acompaña Jennifer Miranda como todos los días. Estamos súper alegres, enérgicos de estar con ustedes. Y recordándoles que el día de mañana tenemos esa grandiosa rifa para todos los que están en la comunidad del WhatsApp. Nosotros ya mandamos el arte donde está lo que se va a rifar y lo que vamos a hacer. Pero ¿cómo usted se puede dar cuenta de todo ese contenido exclusivo? Sencillo, ya les dije la receta. Y para comenzar vamos a poner una musiquita para relajarnos ahorita, para desestresarnos, para las personas que van ahorita manejando en el taxi, para los pasajeros. Saludos de parte de su amigo acá en cabina, y mandándole saluditos también a todos los colaboradores de la mejor empresa cooperativa social Fénico Taxi RL en las diferentes tiendas, a los chicos en Bomba, a los chicos de Fénico Market, a toditos los colaboradores. Saluditos también a los guardas de seguridad, que ellos desde temprano nos están sintonizando. Ahí el caso de Ramiro, dice que Ramiro es fiel oyente. Después que terminamos el programa, dice que Carlos se lanza unos clasiquitos ahí violentos. Y bueno, vamos con ese temita musical del grupo ABBA. Dame, dame. Sonando en tu programa radial, La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Watching late on my bed all alone. How I hate to spend the Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Viernes, sí, viernes de bendición. Este viernes 21 de enero, sintonízanos en la 92.3 FM de 8 de la mañana a 9:30, donde estaremos rifando 3 galones de aceite Valvoline 20W50. Llámanos al 2222-3646. Nos das tu nombre tal como aparece en tu cédula, número de teléfono y participas de las dinámicas en cabina. Patrocinan tu programa radial La Voz del Taxista y Automaster. Somos Fenicotaxi RL. La Voz del Taxista. con una corona que hace mucho mal. Hay un COVID con una corona que hace mucho mal. Una pande. Una pande. La pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. La pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Una cuaren. Una cuaren. Cuarentena quedándose en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Cuarentena quedándose en casa por esta pandemia que la trajo el COVID con una corona que hace mucho mal. Mucha gente. Mucha gente. Infectada. y 46, la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. Bienvenidos sean a su programa hoy jueves 20 de enero. Recuerde que hoy es el asesor cooperativo para que usted se quede con nosotros y esté obviamente escuchando a esas temáticas importantes que el día de hoy se van a abordar. También quiero recordarles que si usted tiene alguna duda del tema, nos puede llamar al 2222-3646 o a nuestra línea en WhatsApp, el 8850-9049. Nos puede mandar en un mensaje de voz alguna solicitud musical también que usted necesite o requiera, y usted esté al tanto y más activado siempre con nosotros. Así que ya sabe que tiene dos líneas donde usted puede comunicarse con nosotros. Mientras tanto, nos vamos a ir a un tema musical, pero más adelante vamos a estar con nuestros asesores cooperativos para que usted se quede al pendiente y ya tenga papel y lápiz en manos para realizar sus anotaciones. Buenos días. La voz del taxista.

También participación en las diferentes dinámicas que se realizan en tu programa radial La Voz del Taxista. WhatsAppéanos al número 8850-9049 y mantente informado del mejor contenido de tu programa radial La Voz del Taxista. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo asado. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 30 minutos. Fenicotaxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fenicotaxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Desde este instante, inicia el segmento, el asesor cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Y arrancamos con el asesor cooperativo Fenicotaxi RL. Ya tenemos con nosotros a nuestros asesores el día de hoy, a la licenciada Leslie Cantarero y el licenciado Edwin Rodríguez. Muy buenos días, ¿y cómo amanecieron el día de hoy? Muy buenos días, licenciada. Bien, gracias al señor, ¿verdad? Dándole gracias por permitirnos estar aquí un día más con todos los radioescuchas. Y pues hoy amaneció una mañana fresca, sabroso, con ganas de energizarnos, ¿verdad? Con esa agua y con ganas de trabajar, con ganas de poder compartir con ustedes todos los aspectos fundamentales de conformidad con la ley de cooperativa, ¿verdad? Y lo que se debe dentro del movimiento cooperativo. Quisiera iniciar hoy dándole un reconocimiento a esos hombres, ¿verdad?, de nuestras organizaciones cooperativas como son las uniones y las centrales de cooperativas, porque estamos trabajando en el fortalecimiento organizacional. Y es que estas personas, como son los presidentes de nuestras organizaciones cooperativas, de las uniones y centrales, se dan a la tarea de ejercer lo que establece el artículo 8 de la ley de cooperativa sobre la base de los principios, que dice el inciso B, voluntariedad, solidaridad, que implica compromiso recíproco y su cumplimiento en las prácticas leales. Mi reconocimiento, ¿verdad?, a Reinaldo Bermúdez, que trabaja arduamente todos los días en beneficio del sector cooperativo, cumpliendo con los principios y valores del movimiento cooperativo. A Francisco Mayorga, que con mucho esfuerzo desde la zona del occidente ha venido trabajando duro, incluso aportando de sus propios recursos para poder mantener la organización. A Alejandro Salmerón en Masaya, que trabaja arduamente, ¿verdad?, para que sus organizaciones estén al día con lo que contempla en la ley, y de esta manera poder nosotros mantener siempre lo que establece este principio fundamental, ¿verdad? Que es la voluntariedad solidaria. De manera solidaria se trabaja arduamente para que todos nuestros asociados obtengan, ¿verdad?, una organización firme, sólida y con deseos de superación. El proceso que estamos atravesando ahorita, las cooperativas, es un proceso nuevo, un proceso complejo para todos, ¿verdad? Casualmente, el día de ayer, el tesorero de Fenicotaxi, Reinaldo Bermúdez, y presidente de Unicotanma, estuvo compadeciendo en la radio, donde le exponía, ¿verdad?, de que la necesidad de que si me aplican impuestos municipales a nuestros asociados y estamos queriendo ponernos solventes al día, también nosotros debemos de solicitar de que nos cumplan con el derecho que tenemos, ¿verdad?, de acuerdo a la ley, y es el regulamiento del servicio del sector selectivo. Ahí es donde nosotros tenemos grandes debilidades, y es que cada día surgen nuevos puntos de concentraciones de vehículos piratas, en el que le quitan a los socios legales la oportunidad de generar los recursos, ¿verdad? Entonces, si yo estoy obligado a pagar impuestos, también tengo derecho a exigir que se cumpla con las demandas que tenemos para que nosotros tengamos un acceso a nuestra función de manera legal. Ayer se hablaba de ese tema, porque realmente las cooperativas ahorita estamos atravesando con ese proceso. Imagínense que una cooperativa que tiene 100 asociados tiene que presentar 100 cédulas a la alcaldía y no nos dan matrícula mientras no revisan a cada uno de los asociados. Y si uno de los asociados está pendiente del pago de impuestos, no hay matrícula. Por lo que hacen de que ese asociado que presta su servicio de transporte tenga que ir a pagar impuestos municipales. Entonces, si yo pago mis impuestos municipales, considero necesario de que se me apoye en el aspecto del control del piraterío que existe en toda la ciudad de Managua. Entonces, nosotros agradecemos la labor, pues, de Reinaldo, presidente de Unicotanma, por estar siempre atento a el llamado a las autoridades y poder darle seguimiento a que se cumpla con lo que establece la ley del cumplimiento del ordenamiento del sector selectivo. Con eso, pues, quiero darle continuidad a el siguiente tema, que estamos siguiéndole la línea sobre el aspecto este de la parte tributaria y la parte del derecho que nos corresponde como cooperativa. Muy buenos días a todos nuestros radioyentes. La mañana de hoy nosotros queremos recordarles las obligaciones que tenemos como organizaciones cooperativas con las instituciones. Con el Ministerio de Economía Familiar hemos estado en estrecha comunicación constante, investigándoles sobre si este año tenemos que presentar o darle cumplimiento a como nos lo solicitaron el año pasado, al inciso D del artículo 108, que dice que debemos de proporcionar a la autoridad de aplicación, dentro de los 30 días posteriores a la terminación del ejercicio económico, un informe que contenga los estados financieros de la cooperativa. ¿Qué significa esto? El año pasado nos dijeron que, por ejemplo, creo que Arlenciú, Patriarca, incluso la Carlos Fonseca se presentaron al Ministerio de Economía Familiar con el informe que contenía los estados financieros y nos dijeron, miren, no están aprobados en Asamblea General, tienen que hacer la Asamblea, aprobarlo para luego traerlo. Entonces ahí aplica lo que es los 3 meses posteriores al cierre del ejercicio económico, en donde en la Asamblea General Ordinaria vamos a presentar estos documentos. Entonces los invitamos a que se hagan presentes. Yo creo que ya estamos en tiempo, y es 20 y tenemos hasta el 30 de enero. Entonces pueden ir al Ministerio de Economía Familiar con una cartita a solicitar una prórroga estableciendo la fecha específica del día en que vamos a celebrar nuestra Asamblea General Ordinaria para presentar nuestro informe de gestión que contiene los estados financieros. Y esto es una obligación que debemos de cumplir para estar al día con el cumplimiento de nuestras obligaciones y poder tener derecho a las exenciones. Si no hacemos esto, no vamos a tener aval y no vamos a poder hacer uso del plan de importaciones que nos están autorizando en estos días. Si bien es cierto, la ley establece que debemos de presentar los estados financieros, ¿verdad?, al cierre del ejercicio, los primeros 30 días posteriores al cierre. O sea, después del 31 de diciembre tenemos 30 días. Entonces se vence el 30 de enero. Pero sabemos lo complejo que es para algunas organizaciones tener lista su información financiera al 30 de enero. Es complejo porque llevamos atrasos a veces, porque las operaciones son muy grandes o porque el contador no nos ha procesado la información. Entonces, cumplir con ese periodo de tiempo tan corto lo vemos nosotros bastante complejo. Pero hay una salvedad, y la salvedad es que podemos hacer, ¿verdad?, la carta, una cartita donde solicitamos prórroga hasta la fecha que se considere que estará lista la información, y una vez que la tengamos, pues la presentamos. La idea es no dejar de realizar la acción para poder nosotros tener siempre el aval de cumplimiento de conformidad como lo establece la ley, y así poderle dar seguimiento a todas nuestras gestiones desde el punto de vista organizativo, administrativo y ante las autoridades tributarias, ¿verdad? Entonces sí está la posibilidad. Nosotros como Unidad de Desarrollo Cooperativo hicimos la consulta a través de la licenciada Cantarero, y realmente pues sí, no podemos presentar ahorita el estado financiero, pues solamente presentamos una cartita solicitando prórroga para que de esta manera no se nos cierren los trámites de la cooperativa, así como los trámites de ingreso de socios y cualquier gestión que querramos hacer nosotros en ese procedimiento. Lo más importante de esto es que estamos en el proceso. O sea, estos 3 meses, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista tributario, son largos y complejos los procesos. Estamos ahorita atravesando el proceso de matrícula, ¿verdad? Tenemos hasta el 31, estamos atravesando ahorita el proceso de presentación de los estados financieros hasta el MEDCA, ya tenemos resuelto eso con una carta. Con lo de la matrícula, pues no lo tenemos resuelto, porque realmente todos los socios tendrán que pagar sus impuestos municipales, entre ellos pues la basura y los tickets de rodamiento. Esa es otra de las debilidades que hemos encontrado con lo del asunto este de la alcaldía. Siempre están cobrando stickers de rodamiento de años anteriores de vehículos que, si un socio tuvo el vehículo y lo vendió, le dio de baja, lo vendió, lo sacó de circulación o se lo dio a otra persona a la venta, y esa persona no ha hecho la gestión de baja de ese vehículo, siempre le va a salir ese sticker de rodamiento pendiente por pagar al socio, lo que significa que tendrá que pagar esos 100 Córdoba, ¿verdad?, en el caso de que sea un caso carro particular, etcétera. Entonces, eso ahí hay que realizarlo. Pero lo más importante de esto es el aprendizaje. Nosotros aprendemos de cada proceso que se está realizando y tratamos de darle el seguimiento para poderlo compartir con los presidentes de cooperativas, los presidentes de uniones, y estos a su vez que compartan con sus asociados para poder cumplir con ese trámite de la ley. A mí me gustaría recordarles tres artículos de la ley y vamos a darle lectura. Artículo 49 de la ley 499. A la fecha del cierre del ejercicio económico, el Consejo de Administración presentará un informe sobre la gestión realizada, que junto con el estado financiero y el informe de la Junta de Vigilancia serán sometidos a la Asamblea General de Asociados para su aprobación. De dichos informes y del estado financiero se remitirá copia a la autoridad de aplicación. Luego tenemos el artículo 59, que dice: las sesiones de Asamblea General de Asociados serán de dos tipos, ordinarias y extraordinarias. Las primeras se reúnen como mínimo una vez al año dentro de los 3 meses posteriores al cierre del ejercicio económico. Y luego el 74 del reglamento a la ley nos dice que cuando la Asamblea General Ordinaria no pudiere celebrarse dentro del periodo señalado, podrá realizarse posteriormente, previa autorización de la autoridad de aplicación, conservando el carácter de Asamblea General Ordinaria. Por esa razón, nosotros les recordamos que se presenten al Ministerio con su cartita dirigida a Arlen Chávez, directora de Legalización y Registro, solicitando la autorización para realizar su Asamblea General Ordinaria antes del 30 de marzo. Ese es el recordatorio que el día de hoy vamos a estarles haciendo constantemente para evitarles que ustedes tengan atraso en el cumplimiento de sus obligaciones y les detengan sus trámites en el Ministerio de Economía Familiar. En este proceso importante, ¿verdad? De, como le decía, estos 3 meses son bastante movidos desde el punto de vista administrativo. También tenemos que para el cierre del 28 de febrero las cooperativas deberán de presentar sus declaraciones tributarias a la DGI, a la Dirección General de Ingresos, a través de la BED, y presentar sus ingresos, costos y gastos para ver cuáles son los excedentes. Aunque sabemos, ¿verdad?, de que de conformidad con la ley, en el artículo 109, estamos exentos de el impuesto, de los impuestos del IR, ¿verdad?, pero también estamos exentos del pago de impuestos municipales, no así pues del pago de la basura. Con estos nuevos modelos de sistemas a través de las entidades gubernamentales, pues como decíamos en programas anteriores, esto ha venido unificándose, por lo que el régimen de tributario se ha compensado en un solo número para que nosotros podamos cumplir ya sea con los impuestos municipales y los impuestos fiscales. Para ello es importante mencionar que las cooperativas estamos exentas, pero como cooperativa, las personas naturales o las personas que brindan servicios de manera personal, particular, o como persona natural, esas están obligadas. Yo como socio de la cooperativa, yo como persona natural tengo que pagar mis impuestos, tengo que pagar mi IR sobre mis retenciones, ¿verdad?, de los ingresos. Igual todo comerciante tiene que pagar el impuesto municipal y tiene que pagar el impuesto fiscal. Así que como persona natural no estamos exentas. Sí está exenta la persona jurídica, que es la cooperativa, y dentro de sus operaciones de actividades económicas. Entonces, por eso es la diferencia que podemos analizar nosotros, que como cooperativa no tenemos mucho problema, pero sí tenemos problema con cada uno de los 100 asociados que tenemos registrados en el listado de una cooperativa, que tienen que estar solventes con la parte tributaria y con la parte municipal. Entonces ahí es donde entra la función de nuestra organización, de que anticiparnos. Si ya el año pasado se comenzó con este proceso, este año para nosotros tiene que ser más fácil. y el próximo año ya sabemos de que tenemos que tener más anticipada la información. ¿Para qué? Para poder gozar de los beneficios tributarios como cooperativa. Muchas veces decimos nosotros, ¿por qué me organizo en una cooperativa? Es que yo me organicé en la cooperativa porque quería gozar de los beneficios. ¿Pero cuál es el beneficio? El beneficio de una exoneración de un vehículo. Eso hacen muchas veces algunos compañeros que andan buscando, ¿verdad?, la oportunidad o el deseo de emprender en este tipo de negocio y que posteriormente buscan esa alternativa, ¿verdad?, de trabajo, pero que realmente no lo hacen con otro sentido. Entonces, nosotros desde el punto de vista de nuestra organización creemos que no es lo correcto que una persona busque cómo integrarse a una organización cooperativa solo por obtener un beneficio tributario. No, no es lo correcto. Por eso es que cuando la Comisión de Educación, dentro de sus planes, incorpora talleres y seminarios a los asociados de nuevo ingreso para poder hacer incidencia e inducirlos en el por qué estar incorporados en el movimiento cooperativo y compartir con ellos la identidad cooperativa realmente, por qué estar asociado en una cooperativa y no andar de manera individual, porque esa es otra de las cosas que nos ha hecho desmejorar el movimiento cooperativo, que es el individualismo. Hoy en día aproximadamente un 60% de la flota vehicular anda de manera individual, y ahí es donde se pierde el principio del movimiento cooperativo, que es la solidaridad. Muchas veces la solidaridad humana es la que tiene mayor fundamento dentro de las organizaciones, pero desgraciadamente hay pensamientos, ¿verdad?, de que desvirtúan este principio y lo vuelven individualista. El que más puede, más vale. Entonces, ahí es donde nosotros creemos de que no es lo correcto. Lo correcto es que siempre estemos organizados y que podamos nosotros juntos poder desarrollar proyectos en beneficio de todos. Ese es el proceso que, desde el punto de vista de la identidad cooperativa, desde el punto de vista de la filosofía cooperativa incorporada en nuestras organizaciones de Fenicotaxi, venimos evolucionando con todo el deseo, con todo el amor, para que nuestros socios cada día vayan siendo mejores personas, siendo mejores socios y siendo mejores familias en sus hogares, ¿verdad? Siendo mejores parte de su familia en sus hogares. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros, y con esto de los procesos administrativos y tributarios, pues estamos viendo cuál es la funcionabilidad realmente de la cooperativa y cuál es el deseo de nuestra organización, por el que todas las organizaciones nuestras tienen que estar al día con sus obligaciones, cómo hacer los procesos, cómo mejorar los procesos para que cada día no tengamos ningún atraso y podamos llevarle a nuestros asociados beneficios de acuerdo a la ley, para que se sienta aquella manera del desarrollo cooperativo. Fíjese que la ley de concertación tributaria también nos establece algunas obligaciones, y ya que estamos nosotros hoy recordándole las obligaciones que tenemos, dice que tenemos la obligación de declarar la renta anual a más tardar el último día calendario del segundo mes siguiente a la fecha de finalización del periodo fiscal. Esto, su base legal es el artículo 69, numeral 1 de la Ley de Concertación Tributaria, artículo 47, segundo párrafo del reglamento. También tenemos la obligación de las retenciones en la fuente, 5 días hábiles después de finalizado el mes, numeral 4 del artículo 44, del reglamento de concertación tributaria. Las retenciones definitivas, de igualmente, 5 días hábiles después de finalizado el mes, artículo 24, 53, 89 de la ley de concertación tributaria, y 40, 67 y 69 del reglamento a la ley. el anticipo, y R, la declaración de los anticipos de un mes se efectuará a más tardar el quinto día calendario del mes siguiente. El pago será exigible dentro de los 15 días calendarios del mes siguiente del periodo grabado. Y esto establecido en el artículo 43, numeral 4, segundo, el párrafo de la ley de concertación tributaria. ¿Dónde y cómo se paga? La declaración se efectúa mediante la ventanilla electrónica tributaria BET 24-7 y los pagos se realizan en los bancos autorizados BAC, BDF, Bancentro, Banpro, Procredit y Ficosa. Esto de establecido en los artículos 223, numeral 5 del Código Tributario, 72, numeral 2 de la Ley de Concertación Tributaria, 97, literal C, y artículo 126, literal E, y 153, literal C, del reglamento a la Ley de Concertación Tributaria. Con toda esta información, yo creo que no podríamos tener cooperativa con que están cumpliendo con sus obligaciones. Estaremos a través de este su segmento, el asesor cooperativo, recordándoles durante estos próximos programas las obligaciones para que no olviden hacer sus trámites en las distintas instituciones gubernamentales. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. También recuerde que tenemos el 88-50-90-49... donde usted nos puede también enviar todas esas dudas que usted tenga el día de hoy. Nos puede enviar un mensaje de texto o una nota de audio. Mientras tanto, nos vamos a ir a un tema musical, pero antes vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, Jennifer. Muy buenos días, don William. Y buenos días, Jonathan. Buenos días. Y buenos días a los compañeros que están ahí. Tengo una pregunta para ellos, porque claro, sí. La verdad es que ese impuesto municipal, no sé de qué se refiere, porque fíjate que la labor porque está haciendo el licenciado Bermúdez es buena con el otro compañero. Fíjate que si vos salís fuera de Managua, te quieren cavar con un impuesto, pues, o sea, te dicen que tenés que pedir permiso, ¿verdad? Ir a pagar un permiso para poder salir de Managua. O sea, impuestos sobre impuestos. Ahora, nosotros estamos cargados de impuestos. Otra cosa, yo pienso de que es bueno, pues, es bueno pensar de que si vos te asocias o te afiliás a una cooperativa, o sea, pues, vas a tener más facilidad para hacer tu trámite, pues, vas a tener asesoramiento. Y debe ser, pues, a largo plazo. Y hacer asociado, asociarte, pensar a largo plazo, pues, no es que solo por el beneficio de que, ¿verdad? Que, como decía el compañero, de que no vas a pagar impuestos. Al comprar un vehículo, al sacar un vehículo, se promueve el individualismo. Y aún desde aquí, desde las mismas autoridades, hermano, se han prohibido y que el licenciado Miranda estaba en contra de eso, bueno, de que se promoviera el individualismo. Porque es importante, pues, que la siempre promover el cooperativismo. Y su logro y la importancia que tiene, pues, el cooperativismo. Por eso se me fue la palabra. Bueno, es importante, pues, el cooperativismo, hermano. Eso es todo. Pues, pasa buen día, que el Señor lo bendiga. Buenos días, William. De acuerdo al decreto 1091, Plan de Arbitrio del municipio de Managua, en su artículo número 3, dice sobre el impuesto de los ingresos. Toda persona natural o jurídica que en la circunscripción del municipio de Managua, habitual o esporádicamente, se dedique a la venta de bienes o a la actividad industrial o profesional o a la prestación de otros servicios, sean o no profesionales, pagarán mensualmente un impuesto municipal del 1% sobre el monto total de los ingresos brutos percibidos entendiéndose como ingreso bruto la venta del contado o al crédito, o cualquier otro ingreso percibido producto de su actividad. Se excluye de esta disposición los asalariados y las prestaciones del servicio hospitalario. Nada más esos están exentos. Sin embargo, nosotros como transportistas del sector selectivo, pues si no tenemos un negocio registrado como la cuota fija, que tengas una pulpería y que hayas registrado un negocio que brindes un servicio, entonces si no estás registrado en la alcaldía no tenés por qué pagar ningún tributo. Si tenés una propiedad, tu casa de habitación está a tu nombre, pues tendrías que pagar el IBI y tenés que pagar una mensualidad por el servicio de la basura. Entonces ahí es donde incurre el proceso de que cada asociado debe cumplir con estos tributos. Hay gente que pasa el servicio de la basura y no paga pues la basura. Con este nuevo proceso de recaudación que está utilizando la alcaldía, pues está tratando de recaudar lo que realmente debemos de pagar. Si yo tengo en mi casa, pasa cada 3 días el camión de la basura recogiendo la basura, pues me cobran 20 córdobas. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente no paga esos 20 córdobas. Entonces dice la alcaldía, voy a recuperar esos 20 córdobas porque yo tengo que mejorar la flota de vehículos para la recolección de la basura, y al recolectar la basura pues vamos a evitar tener una ciudad sucia y tener mayores enfermedades. A eso se debe, ¿verdad?, que se estén aplicando estos tributos. Cuando hablamos del cambio de vehículo, es porque cada carro tiene que pagar un ticket de rodamiento para el mejoramiento de las calles. Y cuando tenés un negocio y está registrado, y si muchas veces nosotros contratamos la cuota fija para una pulpería, para vender aceites, para vender X cosas, pero no cerramos ese negocio, no le damos el proceso de cierre, entonces continúa acumulando, ¿verdad?, el cobro de ese impuesto, de esa mensualidad, si no hacemos la gestión. A lo mejor ya lo cerramos y no estamos percibiendo nada, entonces sí nos queda una gran obligación, entonces eso hay que ir a revisarlo. Por eso es el llamamiento, ¿verdad?, para que nos actualicemos desde ese punto de vista. Pero realmente lo que los socios deben a la municipalidad es que si yo tengo mi casa, tengo que pagar el IBI anual. Si yo tengo, pasa por mi barrio el camión de la basura, pues tengo que pagar mi mensualidad de basura. Y si tengo alguna cuota fija de algún negocio por venta o servicio, entonces igual tengo que pagar mi impuesto municipal de matrícula, de mensualidad, ¿verdad?, por actividad económica, y por último pues tengo que pagar una matrícula anual. Entonces esas cosas son las que nosotros estamos orientando para que no caigamos en que estamos en mora, y porque yo estoy en mora como socio de una organización, entonces no vamos a proceder a legalizar a toda la organización. O sea, por culpa de uno o dos socios que estén en mora, pues no nos dan el documento de matrícula, y eso entorpece pues que los demás que estén cumpliendo puedan tener pues al día sus cuotas de trabajo en el aspecto desde el punto de vista organizacional. Entonces decíamos, ¿verdad?, de que es importante, y agradecemos, ¿verdad?, la participación de todos para que esos comentarios, esas intervenciones que ustedes hacen, pues a nosotros nos apoyan desde el punto de vista de que nos hacen investigar, nos hacen trabajar en conjunto para poder tener una verdadera respuesta de conformidad con lo establecido en la ley. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa musical y usted quédese en la mejor sintonía, y recuerde, si tiene alguna duda nos llama al 2222-3646. La voz del taxista. Si yo fuera un pajarito, no me metería a volar, me metiera en mi nidito. pajarito. Quisiera y no quisiera. Si yo un pajarito fuera. Quisiera y no quisiera. Me metiera en tu cenito. Quisiera y no quisiera. Como un pañuelito de seda. Quisiera y no quisiera. La voz del taxista. Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera, no me metería a volar. Programa radial La Voz del Taxista puede ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp, donde puedes interactuar con nosotros mandando tus notas de audio con saludos, peticiones musicales, opiniones de interés del sector selectivo de taxi. También participación en las diferentes dinámicas que se realizan en tu programa radial La Voz del Taxista. WhatsAppéanos al número 8850-9049. Y mantente informado del mejor contenido de tu programa radial La Voz del Taxista. Somos Fenicotaxi RL. Fenicotaxi RL te trae la campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Matwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo asado. 22-22-36-46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y hoy estamos en su segmento El Asesor Cooperativo. Vamos a darle lectura a dos artículos, el artículo 10 y el artículo 12 del plan de arbitrio. En viva voz de doña Leslie Cantarero. Muchas gracias, Jonathan. Para reforzar un poco, para leer la base legal de lo que don Edwin nos estaba refiriendo, vamos a darle lectura a estos dos artículos. El artículo 10 del plan de arbitrio dice que el valor de la matrícula se calcula aplicando el 2% sobre el promedio mensual de los ingresos brutos obtenidos por la venta de bienes o prestación de servicios de los 3 últimos meses del año anterior o de los meses transcurridos de la fecha de apertura si no llegaren a 3. Si no fuere aplicable el procedimiento de cálculo establecido en el párrafo anterior, la matrícula se determina en base al promedio de los meses que se obtuvieron ingresos por ventas de bienes o prestación de servicios. Una vez pagado el impuesto de matrícula, la alcaldía extenderá una constancia de matrícula que el contribuyente deberá colocar en un lugar visible de su establecimiento o portarla consigo cuando por razón de su actividad no tenga establecimiento. ¿Ve qué importante lo que nos estaba diciendo don Ed? Luego dice el artículo 12 que para matricular cualquier actividad, negocio o establecimiento es necesario que las personas naturales o jurídicas titulares de los mismos presenten su solvencia municipal respectiva. Este artículo número 12 de muchos es desconocido porque nos dicen en algunas cooperativas, pero si por qué me están pidiendo que todos mis socios estén solventes si solamente es el consejo. Y la solvencia es de todos los asociados que componen porque se consideran titulares, dueños de las empresas cooperativas. ¿Y cuáles son cómo se obtiene esa solvencia? Bueno, las obligaciones municipales incluyendo IBI, sticker de rodamiento, IMI, impuesto de rótulos, recolección de basura, modificación de cunetas, entre otros. Vamos con la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días, me llamo Lorenzo Martínez. ¿Se escucha bien? Sí, sí, claro, se escucha bien. Diga, don Larry. A los compañeros que están ahí, la situación esta de la matrícula, pues, se va a volver algo, bueno, no es una ley que es nueva, sino que lo que he escuchado es algo que hasta ahora comenzaron a aplicar. Y en el caso mío, la experiencia particular de la cooperativa, hasta ahora no vimos la necesidad de una matrícula porque íbamos, porque abrí una cuenta. Porque hay una situación siguiente, y ya más o menos presentaron los casos ustedes de por qué algunos socios pueden salir pegados. Pero está la situación de que en el pasado nunca se sacaron aquellos socios, por lo menos yo he entendido que estoy en la cooperativa, que en 5 años nunca le vi la cara y siempre estuvieron ahí inscritos en el registro. En el acta de metro donde aparecían, pero estaban, no sé si inactivo eso, pero cuando va a la alcaldía y a ver el estado de cuenta de cada uno de los socios, salen ellos, pero uno no lo conoce ni eso. Entonces ahí viene un proceso de definitivamente sacar a esta persona, porque ya hace X tiempo que ni señal de nada da, ni para renovar permiso, ni nada, nada. Entonces ese es un problema. El otro problema es aquellos socios que sí estuvieron activos o viviendo en la cooperativa sin cumplir los requisitos necesarios de la cooperativa. Es decir, no tenían el aporte de capital ordinario que tenía, tenía actividad con la cooperativa de deuda, pero en sí se pierden, se van y aparecen con algunos atrasos ahora en la impuesto municipal de actividades, pues, que llevan su particular vida cada quien. Entonces llega un proceso ahora a la cooperativa, o mi experiencia, que van a buscar cómo sacar a esas personas, porque en sí ya en la cooperativa nunca cumplieron con capital ordinario. Si nunca cumplieron y nunca cumplieron con lo que debía, mucho menos que vayan a cumplir con el trámite formal a la alcaldía. Ya, ¿me explico? Y esto, pues, como parece que es una nueva forma de hacer ahora para meter a un nuevo socio una cooperativa, entonces uno de los primeros requisitos que hay que pedir es que se solvente con la alcaldía, porque de nada sirve meterlo y ahorita en enero lo inscribo y después a final de año me entere que está hasta tope de impuestos, y eso perjudica porque en cierta forma las matrículas las tenés que renovar anualmente y anualmente se va a hacer el ejercicio. Ese es un punto. El otro punto que me llama la atención es, bueno, no, yo lo conocía, que era el porcentaje que estaba explicando ahorita la compañera, de que retiene a la alcaldía de los negocios que tiene la cooperativa, el 1%, o no sé si el 1 o 2, de los ingresos. Me llama la atención algo, si, por ejemplo, si mi cooperativa está dedicada a vender recarga, es decir, yo recargo, ¿cómo decir algo? 100 pesos recargo, pero esos 100 pesos yo los registro, pero esos 100 pesos no son mis ingresos, porque le tengo que dar a Claro una tanta porcentaje y a mí me queda el 2, el no sé cuánto porcentaje de esa venta. Y ese es mi ingreso, ¿verdad? El 2, que es lo que me corresponde. Pero ese 2 que me corresponde, le voy a aplicar la tasa que la cartilla dice de mi ingreso bruto de servicio o de producto que yo ofrezca. Solo quiero que me aclaren eso, o en base a los 100 pesos de la recarga. ¿Por qué llevo también este ejemplo? Eso lo llevé a chiquito. Tengo un ejemplo ahora que mi cooperativa se propuso, pues, tener vehículos propios de la cooperativa y alquilarlo, pues, a carecer. Entonces, a mí me dan 500 córdobas, a la cooperativa mensualmente por esos vehículos, 500 córdobas. Entonces, mi ingreso bruto sería los 500, aparte que esos 500 en definitiva se va. Casi el por decir algo, el 70% de financiamiento, el otro de reparación, y si acaso me queda diario, uno, 12 Córdoba, por de esos 500, pues. Entonces, ese mismo ejemplo que dices de la recarga, a eso, ¿cuál sería mi ingreso que debo registrar? Entonces, a la alcaldía, como tengo ingresos diarios de 500, pero sin hacer de cuenta de lo que tengo que pagar financiamiento y que tengo que pagar, a ese 500 le voy a aplicar el porcentaje de ingresos brutos, como en el caso de la recarga. Esa es mi duda. Saludos. En el caso, vamos a contestarle a Larry, en el caso de los ingresos son diferentes los dos tipos de procesos. Cuando yo le vendo a las recargas a Tigo, lo que me gano es una comisión. Entonces yo registro el ingreso como comisión, nada más lo que me está pagando la recarga, es lo que me gano de comisión. Entonces ese es mi ingreso. En el caso de la renta de vehículo, como es el servicio que yo estoy prestando como renta de vehículo, pues mi ingreso bruto van a ser los 500, ¿verdad? Los 500 córdobas diarios. Después viene el costo y gasto para los impuestos, para saber cuánto es el excedente y poder calcular el impuesto tributario. Sin embargo, las cooperativas estamos exentas del pago del IMI, Impuesto Municipal de Ingresos. Entonces nosotros, aunque tengamos 500 o 15,000, estamos exentos de pagar ese impuesto municipal mensual, ¿verdad? Sí, estamos obligados a pagar matrícula y basura. Y la matrícula se va a calcular, si suponete que te gané 10,000 córdobas mensuales de ingreso, son 120,000 córdobas lo que te va a ganar en el año. De esos 120,000, agarrar los últimos 3 meses, que son 10,000 por mes, entonces decir, son 30,000. 30,000 entre 3, sacas 10,000. Esos 10,000 por el 2%, entonces son lo que vas a pagar de impuesto de matrícula al año. No es dependiendo de que de todo el ingreso, sino del ingreso de los últimos 3 meses del año, lo dividen entre 3 y después lo multiplican, el promedio lo multiplican por el 2% que se paga de matrícula al año. Entonces no es tan, como te dijera yo, tan agraviante para la economía de la cooperativa, porque si nosotros no pagamos ni a la Dirección General de Ingresos, pagamos IR mensual por actividades económicas, que es el 1% de anticipo, ni a la alcaldía le pagamos el 1% de impuestos municipales. Entonces, porque estamos exentos de conformidad con la ley. Pero sí estamos obligados a pagar matrícula al año y estamos obligados a pagar la basura. Eso sí, te va a calcular la basura en base a tus ingresos, porque hay una tabla progresiva en el plan de arbitrio del municipio de Managua, que de acuerdo al valor de ingresos mensuales, así te va calculando cuál es el máximo de basura que tenés que pagar una mensualidad. Nosotros, de acuerdo a la experiencia, el máximo que tenemos de pagar basura mensual es de 750. Y si acaso tenía actualmente no tenés ingreso o registras tu ingreso mensualmente de 1,000 córdobas, antes tenía que pagar una cuota mensual fija de 500 pesos, de 200 pesos, de 300 pesos. Esa era la cuota fija. Hoy, cuando nos pasan a régimen general, que ya hicimos los trámites a régimen general, ¿cuánto es lo que estamos pagando? Como yo declaro mis 10,000 pesos de ingreso y están exentos, entonces yo declaro en cero ingreso. Pero sí me calcula 75 córdobas de basura, que es lo que voy a pagar mensual. Y eso lo hacemos a través del sistema. Y eso se debe a la modernización. Antes no se hacía este tipo de gestiones, ¿verdad? Porque era un poco más complejo para las autoridades. Hoy que ya tenemos sistemas vinculados entre el sistema de la BEP, la DGI, el sistema de la alcaldía, todo eso a través de un sistema que se llama número DUR. Entonces, a través de ese sistema que ha venido mejorándose, que se ha venido invirtiendo, entonces las empresas del Estado, como es la alcaldía y la DGI, unificaron ese sistema, que ahora nos pueden ubicar ¿verdad? En él, a través de nuestro número de cédula, nuestro número RUC, inmediatamente sale si le debemos a la alcaldía o a la DGI cualquier tributo. Adicionalmente a esto, imagínense de que en la alcaldía, con eso de los cruces, alguno de nuestros asociados, al hacer una importación de un vehículo que exonerado, ¿verdad?, él queda con un número RUC eventual, ¿verdad?, como importador eventual. Entonces le sacan el número RUC, pero ese número RUC sale como importador eventual y entonces queda registrado en la DGI como que es importador. Cuando llegamos a la alcaldía, entonces nos dicen, miren, usted es importador eventual, entonces nos mandan a la DGI a solicitar la solvencia para que cerremos, pues, esa, presentemos una constancia donde ya se canceló, pues, porque era para importar el vehículo. Pero eso tiene un costo también. Tiene un costo de timbre fiscal que hay que pegarle a esa solicitud y entonces ya ahí va generando un tributo que viene para mejorar la parte económica de los tributos nacionales, ¿verdad? Pero vamos a continuar con la otra pregunta. La otra consulta tiene que ver con el proceso para darle de baja a un socio que no llega a nuestras asambleas. Se lo voy a resumir en dos sesiones de consejo. Fíjese que por desconocimiento de los asociados, el reglamento a la Ley General de Cooperativas tiene dos artículos interesantísimos en donde le dicen que el Consejo de Administración puede notificar al afectado la intención de suspenderlo o expulsarlo, a más tardar 3 días hábiles después de efectuada la reunión donde se acordó abrir el procedimiento. Hablamos de expulsión o de suspensión, poniéndole en conocimiento las causas por las cuales me va a suspender o me va a expulsar. Asimismo, ¿verdad? Le notifican hora, lugar y fecha a esas personas que van a suspender o expulsar, dándole el tiempo para que se defienda de lo que le estamos alegando. Luego, el artículo 67 dice que en la fecha y hora señalada, el afectado llega a ejercer su derecho a la defensa por todos los medios que estime conveniente. El consejo tiene 5 días para notificarme qué va a hacer, si me va a expulsar o no me va a expulsar, si me va a suspender o no me va a suspender. Y dice que el socio tiene 48 horas para recibir esa notificación donde ya concluyen el procedimiento. En ningún caso la suspensión o expulsión podrá acordarse 15 días antes de la realización de una asamblea general. Es la salvedad que tiene. Luego, el socio en el artículo 68 puede solicitar ante la asamblea general, tiene 5 días para solicitar la revisión de este proceso. Como podrán ver, es bien fácil expulsar o suspender un socio, solo que debemos de tener cuidado con la notificación. Yo tengo un tiempo estipulado en estos artículos para que una vez realizada la sesión del consejo, me mueva donde está. Desgraciadamente, estos son socios que nunca han llegado, pero debe de haber una ficha, debe de haber una copia de cédula donde está una dirección y a esa dirección se llega a dejar la notificación del acuerdo que se haya tomado en el Consejo de Administración. El Ministerio de Economía Familiar en estos últimos meses ha sido un poco enérgico en solicitarnos el recibido del 100% de nuestros asociados en las convocatorias que realizamos de Asamblea General de Asociados. Si no lo cumplimos, es muy seguramente que no nos reciben, nos mandan a volver a convocar hasta que presentemos el recibido del 100% de los asociados. Es por eso que debemos de estar al día con estos artículos para proceder con los trámites respectivos y darles de baja a los asociados que tienen años de no asistir a nuestra asamblea. Es una recomendación que les hacemos desde esta unidad para que se eviten estos problemas, ya que ahora también es necesario, como decía don Larry, establecer un requisito más para ser socio, que yo esté al día con los tributos dentro de la de la DGI, de la alcaldía, que no esté moroso con ninguno de los impuestos que debo de pagar como persona natural. Y aprovechando el espacio, ¿verdad? Saludamos a todos los socios de la cooperativa Salvador Velázquez, en especialmente pues a su consejo de administración, que están haciendo una labor muy importante de reorganizarse en la base fundamental del consejo de administración y en la administración en sí de la cooperativa. Y los invito siempre a estar preparado para la administración de su empresa cooperativa, que sabemos que tienen muchos recursos, que tienen que dominar la administración y el control de sus recursos económicos. Para ello, pues nosotros, Comunidad de Desarrollo Cooperativo, los invitamos a elaborar un plan y elaborar un presupuesto para este año, para que así estén claros de cuál es el comportamiento que van a llevar en el proceso de este periodo y qué es lo que se espera, cuáles son las metas que tienen que realizar. Entonces los invitamos a los miembros de la cooperativa Salvador Velázquez para que en cualquier momento nos soliciten, ¿verdad?, a nosotros la asistencia, y con mucho gusto pues nosotros le vamos a atender para sacar adelante siempre con mejores opciones al movimiento cooperativo. No crean ustedes de que cuando nosotros hablamos aquí de tantos artículos de la ley, de tantos artículos de tributo, es complejo. No, no es complejo, es lo más sencillo que hay. La administración es sencilla, la administración de la cooperativa, pero es importante que conozcamos de dónde sale, de dónde surge, cómo se origina. Si nosotros damos los pasos del conocimiento y la constancia de cómo podemos ir todos los meses a través de un plancito, pues se nos hace sencillo. Y es ahí donde queremos que ustedes, como directivos, como directores, como funcionarios de cada empresa, pues establezcan esas metas de cómo va a ser el comportamiento y estar preparados para los cambios. Porque lo que queremos nosotros es anticiparnos a cualquier cambio que se venga para las empresas cooperativas que están agrupadas a Fenicotaxi, y que siempre estemos preparados y alerta para que no tengamos atraso y que ninguno de nuestros asociados se vea en la negativa de no poder gozar de sus beneficios de conformidad con la ley. Pues entonces, con eso pues damos fin al día de hoy al programa, agradeciéndole, ¿verdad?, y esperando cualquier sugerencia, cualquier comentario que ustedes nos hagan. Para nosotros es de gran valor, porque así nos preparamos cada día más. Y también quería aprovechar para mandar un saludo a el área de ventas virtuales, un área muy especial que se ha formado en las tiendas de Fenicotaxi, y a su responsable Yesli, ¿verdad?, que con mucho cariño y entusiasmo atiende al llamado que se le haga, ¿verdad?, y tiene la lista de todos los productos y los precios para que todos nuestros socios le hagan las consultas allá, a las ventas virtuales. Un saludo de parte de UDECO. Antes de despedirnos, yo quisiera saludar a nuestro Consejo de Administración de la Unión de Cooperativas de Masaya, que ya nos debe estar esperando para una sesión de trabajo donde vamos a ver qué necesidades tienen ellos para fortalecer su organización cooperativa. Bueno, más que todo agradecerles por su fiel sintonía y recordarles que el día de mañana tenemos una gran rifa. ¿Qué vamos a estar rifando mañana, viernes 21 de enero? Pues 3 galones de aceite 20W50 marca Valvoline. Así que usted recuerde llamarnos al 2222-3646. Y también usted va participando en WhatsApp, pero en WhatsApp usted solo nos manda la notita de audio o nos escribe al 88-50-90-49. 88-50-90-49. Así que de esta manera quedamos totalmente despedidos. Sería hasta el día de mañana. Estuvo en los controles el señor Carlos Pérez, la licenciada Leslie Cantarero, el licenciado Edwin Rodríguez, Jennifer Miranda y este es su servidor Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Emisora oficial del recuerdo con calidad AR.